Zona Editorial. Buenas tardes. Un reciente artículo en The New York Times ha puesto de actualidad un tema tan oscuro como importante, el del espionaje de las instituciones mexicanas a la población. Según este diario, periodistas o activistas críticos con el gobierno estarían siendo vigilados en sus comunicaciones privadas. El programa utilizado, llamado Pegasus y vendido por NCO Group, una empresa israelí, consiste en enviar al celular de la víctima un mensaje con supuestos avisos de peligro o informaciones relevantes para su persona. Si se abre el enlace, el programa de espionaje se instala en el dispositivo. Así, sin que el espiado lo note, se tiene acceso a sus comunicaciones. Todo gobierno vigila, pero algunos vigilan más que otros. El procedimiento típico en un Estado democrático es solicitar a un juez que apruebe esa vigilancia, siempre que sea para prevenir un posible delito. Además, debe haber proporcionalidad entre la necesidad del espionaje y la gravedad del delito que pretende prevenirse. Por ejemplo, autorizar el espionaje para desarticular a un grupo criminal sería correcto, pero no espiar los correos de quien pacíficamente está contra las políticas de seguridad del Estado. Y mucho menos espiar a los disconformes con el quehacer de un partido político o de una institución de seguridad. En México, con un pasado de violaciones de derechos humanos y un presente de autoritarismo intermitente y lucha militarizada contra el crimen organizado, un político de la oposición o un periodista son etiquetados con mucha facilidad como peligros para la seguridad nacional. Las instituciones tienden a ocultar esos procesos de criminalización. Ellas dicen que para no poner en peligro los objetivos de la investigación, pero frecuentemente lo que desean es que no haya un control público sobre el espionaje. Pero los precedentes del uso arbitrario de estas tecnologías son numerosos, con casos que también afectan de un modo u otro a Jalisco. En el sexenio pasado, el Universal reveló la compra de un programa de espionaje vendido por la empresa Security Tracking Devices a la Sedena. Eran los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, y dicha empresa, a la fecha de la compra, tenía una de sus sedes en Tlajomulco de Zúñiga. Era una casa particular, sin que nada en su exterior revelara que la empresa había sido agraciada con un jugoso contrato de 5.000 millones de pesos. El dueño de la empresa, el polémico magnate tapatío de origen japonés José Susumo, era un proveedor histórico de diferentes servicios a las administraciones mexicanas. Ahora está encarcelado en San Diego por un fraude electoral en esa ciudad californiana. Sobre la compra no hubo ningún tipo de control y a día de hoy desconocemos si ese programa también se usa para espiar a periodistas. Ya a mediados del año pasado, la ONG Derechos Digitales dio a conocer un informe basado en la filtración de documentos de Hacking Team, una empresa italiana que también vende tecnología de espionaje. La Policía Federal, la Marina, Pemex o el gobierno del estado de Jalisco habrían comprado material a esta empresa, pero sin que se sepa exactamente para qué lo están utilizando. De momento, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, ha denunciado que el gobierno jalisciense podría estar usando ese programa para espiar a periodistas, activistas u opositores. Además, según el propio Alfaro, el gobierno estatal habría gastado en ese programa 448.000 euros y otros 300.000 euros para el periodo 2016-2017. Volviendo al caso destapado por The New York Times, la Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación, pero la información relacionada con quién y a quién se espía estará reservada, como mínimo, hasta el año 2021, según el blog sobre temas de seguridad Estado Mayor. Para revelar las características de este mercado del espionaje, la experiencia nos enseña que, sin organismos de control externos, es muy difícil que las instituciones que precisamente se están beneficiando de la opacidad sobre ese espionaje se autorregulen. Así que, dado que los gobiernos lo niegan, no sabremos nada, salvo que se produzca algún otro hackeo y se filtren documentos. Los oyentes se preguntarán por qué es importante esta cuestión. Al fin y al cabo, se escucha en la calle, quien nada ha hecho, nada debe temer. Acaba un argumento utilitario, a añadir a las razones morales y políticas. El servidor público que pierde el tiempo y el dinero de los mexicanos vigilando a un periodista incómodo es un servidor público que no está haciendo absolutamente nada para investigar a redes de corrupción pública que saquean recursos, ni para detener a grupos criminales que seguirán matando en la impunidad. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.